hablamos, ¿no?, de las internas de la Unión Cívica Radical, tenemos la posibilidad de conversar con uno de los dirigentes que se va a medir en las internas partidarias del próximo 6 de octubre. Estamos hablando de Miguel Fernández, ex intendente de Trenquelauquen, ex presidente del Foro de Intendentes Radicales y que hoy, decíamos, es candidato a presidir el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, siguiendo la línea oficialista, esto es, la línea de quien hoy preside, el senador nacional Maximiliano Abad. Así que con él estamos en conversación justamente para tratar de comprender cómo viene haciendo la campaña y cuál es su visión del radicalismo bonaerense. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Iguarino lo saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Usted cómo le va? ¿Cómo está yéndole con las recorridas por la provincia? Bien, a full, como siempre. Los radicales somos hombres de ruta, sí. De ir pueblo a pueblo. Claro. Bien, ahora me agarrás en General Pinto, saliendo para General Villegas, volviendo para Trenquelauquen, que duermo ahí. Mañana muy temprano salgo para Bahía Blanca, Dorrego y Tres Arroyos. Así que ¿todo en auto? Campaña muy cortita. ¿Todo en auto? Sí, todo en auto. Sí, sí, sí. Para cuando el año pasado en la campaña para vicegobernador hicimos 26.000 kilómetros en 20 días. Sí. Así que la verdad que es lo que sabemos hacer los radicales es esto. La verdad que tenemos una provincia muy grande y muy bonita y bueno, si bien es un esfuerzo estas recorridas, también es lindo ver el paisaje, conocer los pueblos y su gente, me imagino. Sin ninguna duda, y además siempre con la cabeza de los que somos o hemos sido gestores, los intendentes, siempre viendo, ah, mira esto, qué bueno que está aquello, esto nosotros lo hicimos diferente, preguntando, y esto, ¿quién te lo hizo? O sea, siempre pensando en las soluciones que operativas de los problemas de la gente, así que siempre aprendo. Bien. Para mí es muy útil, aún no siendo ya intendente. Seguro, seguro. Y en estas recorridas, ¿no?, donde me imagino que las personas con las que debe hablar, en su mayoría deben ser afiliados radicales, justamente por la campaña que está haciendo, ¿cuáles son los comentarios que recibe? ¿Qué impresiones le llegan del afiliado radical? Y en particular de esta interna, ¿qué es lo que se pone en juego justamente en esta interna del radicalismo? Bueno, primero tratando de explicar, el proceso más difícil es explicarle a los afiliados por qué tenemos interna. ¿No? Eso sí. Es elemental, porque es una interna que tratamos muchos del partido de evitarla por la situación general, por el hastío de la gente muchas veces con la política, de no entender qué estamos discutiendo. Entonces, primero es explicar esto y contar brevemente el proceso que fue, por lo menos de nuestra parte, y también de algún sector de la parte que hoy vamos a enfrentar en las internas, de haber mostrado voluntad para lograr un acuerdo. Pero evidentemente hay un sector minúsculo, que en todo caso tiene poder de veto, para llamarlo de alguna manera, dijo que no, que había que ir interna, y entonces cuando esto como el tango, si dos no bailan, no se baila, si uno no baila, no hay tango. Claro. Está. Así que no quedó más remedio que ir a una interna y lo que estamos haciendo es explicar cuál es el proyecto que nosotros pretendemos llevar adelante, contrastarlo con quienes son nuestros adversarios para esta elección y después construir la unidad que no se logró antes, construirlo el día después de las elecciones con el resultado en la mano. Y en ese sentido, Miguel, ¿cuáles serían? Justamente usted habla de contrastar las posturas de uno y otro candidato. ¿Qué es lo que lo diferencia a usted del otro candidato para el radicalismo? ¿En qué visión o en qué diagnóstico difieren? Del candidato y del proyecto. Ajá. Del candidato, yo terminé mi función como intendente por dos mandatos, decidí no ir como legislador, me jubilé, llamémosle así, y mi dedicación para este proyecto va a ser dedicación exclusiva. No soy diputado, no soy rector de una universidad, con lo cual si uno dice, bueno, sos diputado, sos rector y además vas a ser presidente de un partido en una provincia que es tan extensa, suena como algo no vas a hacer bien, ¿no? Claro. El día tiene 24 horas nada más. Y claro, y además ir a Carmen de Patagones y al día siguiente ir a San Nicolás para escuchar a la gente, y viste, es difícil. Entonces digo, primero, el rol de los candidatos, en mi caso, de dedicación exclusiva. Ajá. Y segundo, yo dividiría el proyecto en varias cuestiones. A ver. Primero, nosotros venimos a hablar de un radicalismo que tiene gestión. El radicalismo que gestiona, que son los que tuvieron que competir en una elección, ir cabeza de lista, que te voten, que te vuelvan a votar, poner en juego el prestigio personal, rendir cuentas, estar sometido a controles como el Tribunal de Cuentas, la Secretaría General de Gobierno, sí. Y hacer. Y la gente te valora por lo que haces. Y otro radicalismo que tiene que ver más con la superestructura, con una discusión que parece lejana para el vecino, ajá, y que nosotros pretendemos confrontar sanamente, digamos, los dos modelos. Claro. Y en esto, nuestro proyecto creo que busca una identidad bonaerense clara. Un radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con experiencia de gestión, con entender los problemas de la sociedad que nos toca gobernar, y que no quiere someterse a un radicalismo manejado con joystick de la capital federal, el radicalismo de la capital federal, que en todo caso encarna a Martín Lustó como presidente del Comité Nacional. Así sin desmerecer las cualidades que cada uno tiene, nosotros queremos un radicalismo bonaerense potente y con autonomía. Bien, bien. ¿Y cómo viene, no? Siempre hay una sensación antes de una elección de cómo le puede uno ir, ¿no? Yo, siguiéndolo como periodista, en un primer momento se hablaba, ¿no?, de un triunfo aplastante del oficialismo que usted hoy encabeza. Sin embargo, en el bloque anterior nosotros conversamos con la colega Belén Robledo de La Plata y ella nos decía que hay cierto run-run de que la lista de Evolución tendría cierta ventaja en las secciones segunda, tercera y octava, y que estarían un poco más parejas la cuarta y la séptima, y que a usted le iría mucho mejor en la primera, quinta y sexta. ¿Comparte esta información? ¿Qué visión tiene de lo que pueda pasar en el interior, principalmente de la provincia, pero también en el conurbano, que es donde justamente hay más afiliados y donde se puede definir la elección? No sintonizamos la misma radio, parece. Mira, primero, en una elección interna, sí, hacer ese tipo de predicciones, sí, es muy complicado. Está, sí, contemos esto, por supuesto, y que tiene que ver con esta discusión que te comentaba hace un ratito. En la primera sección electoral, sí, tiene 200.000 afiliados del radicalismo. Uh-huh. La tercera sección electoral tiene 200.000 afiliados. Sí. El resto de la provincia tiene 200.000 afiliados. Entonces, el peso de la primera sección electoral y de la tercera sección electoral es enorme. Uh-huh. Bueno, digo, primera cuestión que tiene que ver mucho con, y La Plata también, ¿no? Sí. La primera pregunta que uno se hace es, si tenemos tantos afiliados en la primera y en la tercera sección electoral, ¿cómo es que tenemos algunos concejales y no tenemos ningún intendente? ¿Qué radicalismo representa la primera y tercera sección electoral, que tiene muchos afiliados, que a veces van a votar, pero sí, que después no se traduce en votos concretos en una elección general? Hay que hacerse esa pregunta. Y ahí, porque eso... Y ahí, si me permite a mí, sí, dar mi visión, y usted por supuesto puede disentir y darme la suya, yo creo que el radicalismo, dale, de 2011 para acá tiene un problema, es que le ha costado encontrar figuras ejecutivas, y por ejemplo había un intendente en la primera sección en San Isidro, y luego se perdió justamente esa interna, sí, y eso tuvo que ver más con el arrastre de la boleta nacional, y bueno, esta pérdida de competitividad que tiene el radicalismo de un tiempo para acá, de tener figuras taquilleras, por así decirlo. Sí, bueno, por supuesto que en la última elección interna, la figura de Patricia Bullrich midió en una interna que era Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Sí. Gustavo Posse estuvo alineado con Horacio Rodríguez Larreta, sí, que resultó perdidoso en la interna. Entonces, capaz que esa combinación lo hizo perder una interna que después ganó Ramón Lanús en San Isidro, porque iba, claro, con la lista de Patricia Bullrich. Sí. Entonces, digo, hay una combinación de factores. Yo lo que me refería con la pregunta anterior, ajá, es lo que representa cada sección electoral en volumen y después en autenticidad del voto. Nosotros los votos del interior sabemos que el afiliado que va es afiliado, que tiene compromiso, sí, y cuando entiende el sentido de la elección se moviliza. Obviamente el volumen de voto es menor. Entonces, esto lo vamos a saber el domingo a la noche. Veremos, esperemos que sea una elección obviamente transparente, que se pueda fiscalizar correctamente, que todas las mesas estén bien puestas y que gane el que tenga la mejor propuesta, que gane lo que decidan los afiliados genuinos. Bien, bien, bien. Así de sencillo lo digo. Yo sé lo que represento, tener el acompañamiento más de 20 intendentes en funciones, más de 55 ex-intendentes, habla de ese apoyo de los radicales que tuvieron que poner la cara con la gente. Seguro, seguro. Es el proyecto que nosotros queremos llevar adelante. No se puede soslayar la representatividad que tiene el radicalismo en el interior bonaerense, incluso acá en la sexta sección tiene una buena cantidad de intendentes, y usted, como lo decíamos cuando lo presentamos, era hasta hace muy poco tiempo el presidente del Foro de Intendentes Radicales. Eso es un gran apoyo. Yo le quiero preguntar también, Miguel, por esto que usted dice, ¿no?, de la autonomía del radicalismo. Creo que usted hacía referencia a la autonomía del radicalismo bonaerense respecto al radicalismo porteño, pero también quiero preguntarle respecto a lo que es un marco de alianzas, y en sintonía con esto que yo le decía, que el radicalismo, un partido centenario que ha llegado a la presidencia, en el último tiempo le cuesta tener figuras fuertes. A mi entender, la última figura fuerte que tuvo y no le alcanzó fue la de Manes en 2021. Sí. ¿Cómo le gustaría a usted, como eventual presidente del comité bonaerense, trabajar en un marco de alianzas en lo que es el año que viene, más allá de que van a ser unas elecciones bastante complejas, más que nada porque se está reconfigurando el mapa político? Pero hoy pareciera que la alianza que tuvo el radicalismo con Patricia Bullrich, digo, fue una alianza corta. Hoy Patricia Bullrich es parte de un gobierno del que ustedes no pertenecen y que muchas veces los mira con desprecio a los radicales, aún más que al peronismo por momentos. Sí, bueno, son las particularidades que nos tienen que hacer entender que el radicalismo, la moneda de acuerdo del radicalismo no puede ser su estructura. No, vamos a buscar a los radicales porque tienen un comité en cada pueblo y tienen afiliados y la historia. Nosotros nos tenemos que sentar en cualquier mesa de acuerdo con un proyecto y con una construcción territorial potente. Si no, es una discusión que siempre te decir, bueno, vayan a la cola. Claro. Yo me resisto a eso. Yo no vengo a ser presidente del comité de la provincia para hacer un papel secundario. No lo fui como intendente, me comprometí a hacer lo que creía que tenía que hacer, levantar el perfil del foro de intendentes, lo logramos, y ahora pretendo lo mismo del partido a nivel provincial. No venimos a ser actores de reparto, pero para eso, más allá del discurso, hay que construir ese proyecto. Si no lo construimos, que ese es el negocio de muchas veces que ha terminado pasando, es a ver, bueno, vamos a porotear a ver qué me das. A mí no me interesa. Creo que eso es lo que no hay que hacer. Pero para hacer lo que nosotros proponemos hay que patear la calle. Bien. Y dejar de ver, en todo caso, ir a los grandes canales de televisión y venir a hablar con la gente, que es lo que nos vincula la política con los territorios. Entonces no desmerecemos a nadie, tenemos un modelo claro de proyecto de partido, muy participativo, con mucho anclaje territorial, hablando de lo que la gente necesita escuchar de la política, que son soluciones, no versos, soluciones. Y si no lo hacemos, aparece un fenómeno como el de Milei. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que se juega el domingo que viene, con respeto. Después sí, vamos a trabajar juntos con todos los que entiendan que ese es el camino, el que esté dispuesto a trabajar, porque lo único que tiene el Comité Provincia para ofrecer es laburo. Sueldo no hay, becas no hay, así que lo que hay es trabajo. Entonces, bueno, el domingo decidimos eso y el lunes nos ponemos a trabajar. ¿Y usted qué visión tiene, ¿no?, del rol que está teniendo los diputados radicales, me refiero a los diputados nacionales, que le han acompañado a Javier Milei en algunas cuestiones, como por ejemplo la ley base? ¿Cree que esto se da en el marco del acompañamiento mínimo que le tiene que dar un partido a otro partido que le toca estar en el gobierno? ¿O cree que, y esta es mi opinión, ¿no?, que quizá con Javier Milei, pese, ¿no?, a todas las agresiones que ha tenido con el radicalismo, con la figura de Alfonsín, con la de Irigoyen, a mí me da la sensación de que muchas veces ustedes se muestran más cercanos o más colaborativos de lo que han tenido con otros gobiernos? Pienso Cristina Fernández de Kirchner, que lo manejó en vida Alfonsín. Mira, dos cosas. Sí. Una, el radicalismo tiene como perfil histórico, por su representatividad republicana, garantizarle gobernabilidad a los gobiernos elegidos democráticamente. Sí. También el radicalismo apoyó a Cristina en algunas cuestiones de leyes que se presentaron, y el apoyo a la ley bases es criticable. Nosotros estuvimos en desacuerdo con muchísimas cosas y le dimos herramientas mínimas para, en todo caso, garantizar gobernabilidad. Ahora, no hay que olvidarse que también en la provincia de Buenos Aires le dimos las mismas herramientas de gobernabilidad a Kicillof. Con lo cual, ni somos libertarios, ni somos kirchneristas. Garantizamos gobernabilidad. Y se discuten cosas, a veces más de manera más vehemente o más públicas, y otras no tanto, pero digo, se discuten presupuestos, se discuten leyes fiscales, como la que presentó Kicillof, y se le garantiza gobernabilidad. Ahora, eso no nos hace ni súbdito, ni genuflexo, ni dependientes. No, tenemos yo, una posición yo no, que es garantizar gobernabilidad. No usé esa palabra, ¿cómo? Pero mira, ¿sabe lo que me parece a mí? Que, por ejemplo, la ley base usted la definió como una ayuda mínima. Me parece que no tiene nada de mínima la ley base. Y por otro lado, okay, en relación a lo que dice de las cuestiones que tienen que ver con lo fiscal, con lo impositivo, y ayúdeme porque me puedo equivocar con esto, dale, ustedes, como parte de Juntos con el Cambio, cuando inició el gobierno Kicillof, el primer mandato, no le votó votaron el inmobiliario rural, se lo terminaron cambiando, sí, digo. Entonces me sí, y ahora, ahí y ahora uno le votamos, ve, y ahora, claro, perdón, sí, está bien. Y le, mira, a mí me tocó ser presidente del foro y quien acordaba los acuerdos para lograr los presupuestos en la provincia, me tocó estar en la mesa. Ajá. Y tengo buena relación con muchos ministros de Axel y he tenido varias reuniones con Axel Kicillof donde discutimos muchas de estas cosas. La realidad es que hay dos formas de realizar oposición. Ajá. Y este es un debate que hay que dar también. Yo no comparto absolutamente nada con Milei. Nada. ¿Está? Sí. Ahora, lo votó el 56% y eso en una democracia, vale. Podemos sí discutir si es el balotaje, qué refleja, qué no seguro refleja. Sí. Hasta dónde votás, hasta dónde no le votás herramientas al gobierno para gestionar. ¿Y qué cosas? Después vamos a lo de los diputados, que era la pregunta original. Sí. ¿Está? Bien. Ahora, insisto. Eso se debate, hay un bloque que debe tomar decisiones en bloque, ¿está? Y digo, te puedo dar un montón de ejemplos. A Kicillof también le aprobamos un aumento en la última fiscal de patentes, sí, que también hay que entenderla, porque digo, lo que pasa es que no, a veces no se escucha. Cuando yo fui candidato a vicegobernador, sí, discutía que la provincia le faltan recursos económicos, sí, y que hay que discutirlo con la nación. Y lo dije, que si la presidenta fuera Patricia Bullrich, también hay que discutirlo con Patricia Bullrich. Como Vidal lo tuvo que discutir con Macri, que logró algún beneficio al final del periodo de Macri. Sí. ¿Está? Y que Kicillof tuvo una enorme ventaja en el gobierno de Alberto Fernández, que transfirió fondos discrecionales de nación a provincia que el gobernador no compartió con los gobiernos territoriales. Eso también hay que decirlo. Ajá. Porque la plata le venía a Kicillof, pero lo único fondo que repartía con los municipios eran los fondos de infraestructura o el fondo de fortalecimiento municipal. Sí. Entonces digo, la realidad completa. Ahora, hay una discusión de fondo, que a la provincia de Buenos Aires le falta plata, que se la tiene que mandar Nación, y hay una discusión de la coparticipación federal de impuestos, que nadie quiere dar, desde el año 94 hasta la fecha. Entonces, si la provincia no tiene plata, es difícil que pueda hacer una gestión en una provincia que tiene enorme complejidad de infraestructura, de pobreza, etcétera. Es ese debate que es, más allá que si es Kicillof, Vidal, Scioli, coincido, o el que fuera. Está, o sea, hay debates que son estructurales en la provincia. Y entonces no es si sos radical, peronista, Kicillof, Scioli, insisto. A Scioli lo quitaron, y era el presidente era Kirchner. Claro. Entonces digo, y la política de Kirchner era, lo salteaban a Scioli y iba directamente Néstor Kirchner a negociar con los intendentes. Digo, es para una conversación mucho más seguro, larga, a mí seguro, me apasiona este seguro tema, y estoy a disposición para hacerlo, me toca ir a Villegas. No, está buenísimo y siempre es un gusto, ¿no?, poder preguntar y a veces tocar algún totalmente punto un poco álgido y no que se dé este debate, este ida vuelta, así que te libero, Miguel, te deseo lo te mejor en Villegas. Te agradezco mucho el llamado y después del 7, a disposición, uh-huh, por supuesto, a mí me encanta el debate y sobre todo de los temas estructurales que van más allá de la discusión partidaria. Cómo organizar un sistema de salud en la provincia que sea eficaz para toda la provincia, no para el conurbano solamente. Cómo nos preparamos para la educación del futuro. Cómo resolvemos los temas ambientales donde la provincia tiene que colaborar enormemente con los municipios. Digo, hay una agenda enorme que con mucho gusto podemos conversarlo otro día con más tiempo y a disposición, por supuesto. Bien. Bueno, así será entonces. Lo libero, le deseo lo mejor para las elecciones y estamos hablando en cualquier momento, Miguel. Dale, un gusto hablar contigo. Ha sido un gusto, hasta luego. Chau. Conversamos con Miguel Fernández, exintendente de Trenquelauquen, actual candidato a la presidencia del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, un hombre...